Bueno, yo les voy a hablar acerca de unas becas que tal vez no tengan mucho que ver con nuestra profesión, pero sí tienen mucho que ver con lo que es nuestro desarrollo integral de como seres humanos. Estas becas están promovidas por el Instituto Mexicano de la Juventud. Y bueno, la primera de ellas es para irse a Japón. La Embajada de Japón está solicitando y está becando a jóvenes mexicanos para participar en el Chip for World Youth Leaders del 2016. El principal objetivo es desarrollar el potencial de liderazgo de las personas jóvenes en diversos ámbitos de la sociedad, tanto a nivel local como global. Asimismo se buscan lo que es profundizar el entendimiento mutuo a través del debate internacional entre los participantes de los diversos países. Una de las de lo que es el proceso de preparación para este programa, es que los candidatos que quieran representar a México se involucren en actividades de preparación previas a este programa. Es indispensable que tengamos un excelente nivel de inglés y lo que es un cierto conocimiento de lo que son la cultura japonesa y mucho conocimiento de lo que es la cultura mexicana. Los requisitos de esta beca es tener entre 18 y 30 años de edad, contar con una buena salud física y mental, porque si somos elegidos en esta beca tendremos que tomar un viaje de 30 días en barco de aquí hasta Japón, ¿no? Entonces eso es demasiado. Entonces tenemos que estar bien fuertes tanto de salud como mentalmente. Para que no te vuelvas loco. Exactamente, o sí, o ya ir loco, ¿no? No hay problema. ¿No? Como les dije, contar con un pleno dominio del idioma inglés, tener conciencia social y contribuir activamente a actividades de voluntariado y contribución social. Esta beca termina su convocatoria, me parece que el 6 de julio, en los primeros días de julio, así que pues ya quedan pocos días para que puedan hacer su aplicación, ¿no?, a esta beca, y ojalá algunos de nosotros podamos ir a acudir, ¿no? La segunda es para ir a Nueva York, ¿no?, en lo que son la convocatoria de delegados juveniles que se integrarán a la delegación de México para participar en el 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, lo que es la ONU, ¿no? Esta beca también es muy importante, ya que desarrolla en nosotros un nivel de liderazgo y de debate muy profundo. Como requisitos de esta convocatoria, de esta beca, se encuentra pues obviamente también tener entre 18 y 24 años cumplidos, tener un amplio dominio del idioma español e inglés, presentar una solicitud de inscripción en línea y presentar un ensayo sobre alguno de los temas que se describen en la misma convocatoria, ¿no? También se tiene que hacer una carta de motivación en inglés de lo que es, por qué te gustaría a ti contar con esta beca y representar a México en esta asamblea, ¿no? Esta convocatoria también termina los primeros días de julio, así que es muy importante que ya está terminando junio y tenemos pocos días para hacer la aplicación, ¿no? Y otra beca que es muy interesante es una convocatoria para un debate político este año, pero este es aquí en México. A las personas que les gusta mucho debatir, ¿no? Esta beca me pareció muy interesante porque es como de un concurso de debate, ¿no? Tú vas con una pareja y tienes que competir contra otra pareja para debatir asuntos políticos y un jurado dictamina quién pasa a la siguiente ronda. Eso primero a nivel local, ¿no? Y luego a nivel, ya que pasas si eres el primer lugar de tu localidad, en este caso de Puebla, pasarías al concurso nacional. Este concurso sería, me parece que en la ciudad del DF o Guadalajara, y también sería con la misma mecánica, ¿no? Y a destacar que el que gane, pues, tendrá un monto económico que se le dará a través de esta beca, ¿no? Entonces, como les comento, pues no tiene mucho que ver con nuestra facultad, pero sí con nuestro desarrollo como personas. Y bueno, como recomendación, pues es que obviamente todas las becas te piden un amplio dominio del idioma inglés. Entonces, si no pueden para este año, ¿no?, para el siguiente, que se puedan preparar en lo que es este ámbito. Y pues, de mi parte eso sería todo. Bueno, si quieren ingresar a la página del Instituto Mexicano de la Juventud para lo que es checar todas estas bases y las convocatorias que hay muchísimas más becas, ¿no?, pero estas me parecieron muy importantes para nuestra formación personal. Bueno, chavos, ya escucharon. Si realmente tienen ganas de hacer algo nuevo o cambiar de aire, pues chequen esas convocatorias. Como lo dijo el compañero Payares, están pues ahí colgadas en lo que es la página de la Juventud Poblana. Y ahora tendremos a Memo, y Memo nos va a hablar de... Bueno, como tal, algo relevante dentro de nuestra facultad fue la elección de director, la cual estuvo pues no bastante reñida, pero bueno, la votación fue el día 13 de mayo de este año. Y bueno, en este mes, que fue el 8 de junio, fue cuando se hizo el cambio de posición, más bien la reelección de nuestro director. Como tal, el ganador en este caso fue Marcos González Flores. De los 11 sectores que se tenía de los votos sectoriales, él logra obtener 8 votos, ¿no? Fueron 11 de 13. Bueno, pues eso es algo bastante interesante. Igual estaremos al tanto y daremos a conocer cualquier, pues, de las propuestas que estuvo dando el candidato, ahora electo. Estaremos al pendiente, ¿no? Y pues daremos aquí las noticias que se pueda suceder o novedades dentro de la facultad. Bueno, ahora tendremos a nuestro compañero Yosa tratando de hacer un pequeño análisis de lo que fue esto que comentó Memo. Él realmente nos va a hablar de las propuestas que hizo Marcos, porque es importante conocerlas, ya que él hizo su toma de posesión en cuanto a los poderes administrativos, y pues todos los chavos deben de estar enterados de qué es esto, ¿no?, de qué es lo que él quiere hacer o pretende como proyecto o plan para beneficiar a todos los chavos que estudiamos aquí en la FCC. Yosa, te cedo la palabra, compañero. Muchas gracias, Cuervo. Bueno, pues principalmente yo creo que las propuestas más atractivas para los estudiantes, porque seamos realistas, les importa muy poco a veces lo que es la cuestión académica, pues es el tema de la infraestructura. Nos propuso que nos iba a techar la cancha. Realmente yo no juego fútbol, pero el compañero Cuervo sí, me parece que estaba participando en el torneo de fútbol. No sé cómo le haya ido al... Nos descalificaron, pues. Ay, qué lástima, compañero Cuervo. Bueno, el techado de la cancha de fútbol, me parece que el día que vino el rector también estaba yo ahí presente y dijo que también querían gradas. Se va a realizar el domo de la explanada de la facultad. Y también, entre las propuestas que personalmente fuimos a platicar de manera directa con el profesor Marcos, es que en la parte de atrás del 104D se iba a implementar un espacio para realizar ejercicios, así como está frente al Italian Coffee y a la pizzería de electrónica. También se va a implementar ahí enfrente del 104D. En cuanto al plan académico, pues se han firmado convenios con Intel, con todas las empresas que están en el área de FINSA, que pues la más conocida por los estudiantes es T-Systems. Este año, como ya les mencioné anteriormente, se va a dar una visita a Intel, que fue pues gestionada en marco a sus propuestas. Y yo creo que sería todo por el momento. Ya más adelante estaremos dando más novedades en cuanto se vaya desarrollando el plan académico y administrativo del profesor Marcos. Sí, como tal, no olvidemos que él tuvo una gestión del 2011 al 2015, y en este año, en su reelección, va a durar hasta el 2019. Esperemos que sus proyectos tengan un poco de consecuencia, pues dado que es un mismo proyecto. Bueno, compañeros, gracias por acompañarnos durante esta, no sé si corta, larga, breve o extendida edición de Cortocircuito. Queremos agradecerles porque fue nuestra prueba piloto y ustedes nos acompañaron. A lo largo de este programa, ustedes formarán parte de este programa, así que hasta la vista. Sí. vemos. Adiós. Adiós.